ha casado. Si, si mi cariño es verdadero. Si mi cariño es verdadero, con sentimiento, Francisco. Dime si es que tienes novio, para ya no molestarte. Como te quiero bastante, te quiero para mí solo. Como te quiero bastante, te quiero para mí. Te buscaré en el mundo entero, chiquita, cabellos largos. No importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero.